en El Salvador. Un reciente informe sobre el estado de la libertad de expresión en El Salvador reveló que las instituciones del Estado han violado el derecho al acceso a la información a las y los periodistas que son críticos con el gobierno. Las agresiones a periodistas están en aumento en El Salvador, con acoso y ataques en redes sociales, intimidaciones y autocensura para proteger la propia integridad. Todo ello limita los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Vamos con la nota con nuestra compañera Mónica Rodríguez desde Radio Bálsamo en El Salvador. El Observatorio Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, presentó el informe sobre la libertad de expresión 2023 en El Salvador, denominado Pienso dos veces antes que aparezca mi nombre, que es una evidencia de cómo los ataques y agresiones amedrentan el trabajo de los periodistas. El coordinador del observatorio, Jorge Rodríguez, explicó que entre los resultados de este informe se confirma que ninguna de las 18 instituciones públicas evaluadas cumplió con la entrega en su totalidad de la información oficiosa que debe estar a disposición de la ciudadanía, violentando el derecho de acceso a la información de la población. Las instituciones que presentan los niveles más bajos, los porcentajes más bajos, de otorgamiento total de la información son justamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que solo otorgó el 14.46% de las solicitudes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que otorgó en el 15.63% de las solicitudes, y Presidencia de la República, que solo dio una respuesta favorable en el 16.67% de las solicitudes. La directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, Gabriela Santos, habló sobre la situación de vulneración a la libertad de expresión, que registró un aumento de las agresiones a periodistas, así como una limitación del ejercicio periodístico. Ya sabemos que hay limitaciones respecto de la falta de acceso a la información pública derivado del régimen de excepción y de la captura del órgano judicial y del Ministerio Público, pero esto también tiene consecuencias. Una de ellas es la autocensura en función de proteger la integridad personal. En segundo lugar, otra de las consecuencias son los ataques y acosos en redes sociales, que como sabemos esto está a la orden del día para las distintas personas que puedan expresar su disidencia o crítica respecto de la postura oficial y también, por supuesto, respecto de periodistas. Los acosos que se reciben son fuertes, intimidaciones. En el informe del observatorio se brindan recomendaciones ante la falta de información, como el hecho de establecer mecanismos de monitoreo para garantizar los estándares de acceso a la información o exigir el cumplimiento de información oficiosa. Desde Radio Bálsamo en El Salvador informó Mónica Rodríguez.